Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos en comunicación para hacer nuestra columna semanal con Norman Berra. Tiene su blog, climadeopinión.blogspot.com.ar. Sí, .com.ar, y es de la consultora Delfos. Buen día, Norman. ¿Cómo andas, Renata? Muy bien. Sinar, porque es un blog. Ah, Sinar. .com, sí. .com, ahí está. Viste, tenía ahí la duda, acá lo tengo, sí. .com. climadeopinión.blogspot.com. Ahora sí. Bueno, estábamos viendo el blog y la entrada, y lo primero que me llama la atención es, bueno, la preocupación, estamos midiendo las preocupaciones, ¿no?, de la población. Y la primera preocupación tiene que ver con el desempleo, con el trabajo, empleo y desempleo. Tal cual, como vos decís, es una encuesta que realizó la consultora Marketing Estadística de manera online en todo el país. Una de las preguntas que hicieron es cuál considera usted que son los principales problemas. Se realizó bien recientemente, entre el 6 y el 11 de noviembre, es una muestra de 1.241 casos con un margen de error muestral de 2,8. Y te da que el 49% de las menciones tiene que ver con el trabajo, el empleo, el desempleo. Muy cerca ahí también, muy alto, la inflación, 42%. Sí. Los hechos de corrupción están en tercer lugar, 29%. Muy cerquita ahí también del endeudamiento del país, la deuda pública, 28%. Y después empatan el sistema judicial y la seguridad con 27%. Va a ver que la suma da más de 100, porque uno podría mencionar más de un problema cada vez, ¿no es cierto? Claro. También con un alto nivel en el ranqueo aparece el aumento de tarifas, 22%, y sí. El sistema educativo aparece como un problema importante para el 20% de las menciones. Ya después las otras menciones tienen menos de 20, no es que sean temas menos importantes, pero no aparecen con tanta cantidad de proporción de respuestas, ¿no? Claro, a mí lo que me llamaba la atención es el desplazamiento. En los años anteriores el tema de la seguridad y la inseguridad era como un eje central en la campaña mediática, y ahora digamos que, bueno, por la realidad que nos ha superado, el trabajo, el empleo y desempleo ha tomado, y la inflación y las tarifas, digamos, como que está ahí. Y bueno, el hecho de corrupción también me parece que responde al discurso implantado, digamos, hacia dónde se quiere moldear la opinión pública en relación a ciertos temas, ¿no? Sin ninguna duda, hay temas que son como más vivenciales, que tienen que ver con la crisis, digamos, la suba del desempleo en los últimos 4 años de gestión, digamos, a partir de la gestión Macri ha reinstalado este tema, que en la gestión de Cristina había ido solucionándose paulatinamente. Si bien siempre hubo un piso de desempleo, había bajado bastante el problema en términos de los datos duros, de las estadísticas, sí, y también de los datos blandos, la percepción. Al arreciar la crisis vuelve a aparecer el problema, lo mismo el tema inflación. La inflación, que ya era alta en el gobierno de Cristina, fue todavía más alta en el gobierno de Macri, entonces vuelve a reposicionarse como problema en el podio de los tres principales. Y él, como vos marcaste, los hechos de corrupción son temas que tienen que ver más con la instalación de la agenda mediática. No, sí, es que no sean importantes, sino que no son hechos que la gente viva cotidianamente, como los que sí vive en tema de inflación, ¿no? El aumento de precio, vos lo vivís cada vez que vas a una góndola a comprar algo, digamos. Sí, totalmente. El desempleo, si te toca directamente a un familiar cercano o a un amigo allegado, también lo experimentas de manera mucho más directa, ¿no? Sí. En cambio, los otros son temas además de la agenda mediática, que además ha estado muy muy direccionado para ser funcionales al actual gobierno y en contra del gobierno anterior, ¿no? Y en este sentido hay una distinción, lo que estaba viendo, como en el cuadro tenemos principales preocupaciones en general y después distingue entre los votantes del Frente de Todos y los votantes de Juntos por el Cambio. Tal cual. Y ahí hay una diferencia también, y me parece a mí que se nota también esa agenda mediática en el planteo de los temas. Sin ninguna duda. Fíjate que entre los votantes de Alberto y Cristina Fernández, el trabajo, el empleo y el desempleo alcanza el 63% de las menciones. Sí. La inflación alcanza el 44%, muy alta también, y el endeudamiento del país el 44%. Sí. Seguido de cerca por el aumento de tarifa con el 32%. Vale decir que de los 5 principales problemas, 4 son de la agenda socioeconómica, ¿no? Sí. En cambio, cuando ves los votantes del Juntos por el Cambio, el primer tema que aparece con las menciones es los hechos de corrupción, 53%. Sí. Seguido del sistema judicial, 42%, que son dos temas muy atados, ¿no? Muy. Porque el sistema judicial ha sido, lo decíamos antes, muy funcional al gobierno actual instalado prácticamente como mecanismo de persecución del gobierno anterior, ¿no? Sí, totalmente. El primer tema en común que aparece en la agenda, y eso sí es interesante, es la inflación, porque entre los votantes Juntos por el Cambio tiene 39 y entre los votantes de Frente de Todos tiene 44, que es una diferencia que no es estadísticamente significativa, y eso es importante porque si el gobierno de Alberto Fernández lograra algún acierto importante en materia inflacionaria, no digamos una solución, ¿no? Sí. Total al problema, pero lograr bajar la inflación respecto a lo que ha sido el promedio de la gestión de Macri, es un tema que no solo fidelizaría a sus votantes propios, sino que también impactaría en los votantes de Macri, ¿no? Claro. Sería un tema que podría capitalizar políticamente si tuviera alguna cierta en ese material, lo cual veremos en el curso del primer año de gestión, por supuesto. Y estaba viendo también la diferencia entre el narcotráfico en cuanto a las principales problemáticas en general, las principales preocupaciones. El narcotráfico se marca en general un 14% y en el votante de Juntos por el Cambio un 23%, casi claro. Un 10% más. También que responde a la agenda mediática, digo, Bullrich y sus acciones mediáticas para la Cámara, ¿no? Totalmente, porque es una de las, el caballito de la batalla de la ministra de Seguridad, digamos. Sí. De hecho, la ministra suena como probable líder del PRO, líder partidario, no estamos hablando de líder en términos del poder político, digamos, se supone que va a ser el presidente saliente Macri, ¿no? Pero probablemente la jefatura partidaria podría quedar en manos de ella, lo cual se está marcando también como que Juntos por el Cambio ha decidido recostarse en su núcleo más duro, ¿no? Sí. En lugar de recostarse más en los sectores medio moderados como una línea más dura en materia de agenda, ¿no? De agenda de problemas. Y te por ahí te saco un poco de este eje, pero al consultarte ahí en la ciudad de Córdoba, porque bueno, justamente el eje pareciera no recostarse en el radicalismo o en la apertura que eso le pudiera generar hacia nuevos acuerdos, sino en el núcleo más bien duro, más bien más de derecha. ¿Cómo se vive en la ciudad de Córdoba esta ruptura? ¿Si hay disputa o no? ¿Si se percibe algo en relación a Negri, Mestre o quién pudiera asumir el rol de líder de la oposición, digamos? ¿Hay como alguna mirada de recomposición del Partido Radical en sí mismo o no? Bueno, es muy buena la pregunta y es a la vez muy difícil responder. Sí. ¿Y por qué? Porque vos tenés, como marcaste, dos liderazgos en pugna, que son los de Negri y los de Mestre. Sí. Con el añadido de que Negri está compulsando para mantener la titularidad de la bancada nacional, o sea, un liderazgo más pensado hacia afuera que hacia adentro. Sí. En principio habría conseguido los votos para imponerse a Cornejo, que es el gobernador saliente de Mendoza. Y a su vez, por otro lado, lo tenés a Mestre, que está abandonando en menos de un mes la municipalidad de Córdoba, ¿no? Sí. Con el añadido de que lo abandona porque en realidad sale derrotado, digamos, el radicalismo y también la lista del Cambio a Córdoba ante el peronismo. O sea que una cosa es que vos dejes el cargo en manos de alguien de tu mismo signo político, otra cosa es que le entregues el poder a un opositor, ¿no? Claro. Como en este caso de Yarlora, lo cual es una señal de debilidad, digamos, de derrota fuerte, ¿no? Sí. De un distrito donde Mestre gobernó 8 años seguidos y sin embargo hizo una elección muy mala como gobernador, a tal punto que su candidato intendente, Rodrigo Loredo, sacó más votos que él en su propia ciudad, ¿no? Sí. Por lo cual lo que se abre es una disputa por el liderazgo, porque a su vez hay que ver si Mestre logra sostener la autoridad partidaria, digamos, el presidente radicalismo en Córdoba, ¿no? Sí. Entonces probablemente se abra un proceso de sucesión que de acá al 2021 va a ser el que de alguna manera va a cristalizar también cómo se mueve la UCR en uno de los distritos más fuertes, ¿no? Claro, porque pensamos en eso. Bueno, tenemos una disputa fuerte a través de Cornejo, de Morales, que tienen sus gobernaciones, pero convengamos que Córdoba es una cuna radical que todavía no ha sabido encontrar. Igual, convengamos que también hay tiempo por delante hasta que se puedan reconfigurar, pero siempre queda esa incógnita de si se dividirá el frente y el Partido Radical se volverá a presentar en una elección como Partido Radical o si seguirán acompañando esta nueva configuración, que evidentemente todavía le quedan disputas por delante en cuanto a quién va a ejercer la conducción. Tal como vos decís, una de las incógnitas, y te agrego un dato duro, fíjate que ahora cuando se renueven los los intendentes a fin de este año, donde se reunieron sí. la gran mayoría, salvo el caso de Río Cuarto, que vota intendente el año que viene. Vos fijate qué saldo negativo le queda al radicalismo, pues el radicalismo venía de gobernar 140 intendencias y 2 millones de vecinos. Sí. Y ahora se va a quedar con 119 gobiernos, se pierde 21 Montón. Intendencias y apenas 500.000 cordobeses, pues claro, pierde la capital que tiene más de 1 millón de habitantes, ¿no? Sí. Entonces realmente el retroceso territorial del radicalismo en la provincia de Córdoba, más allá de lo que ha sucedido a nivel nacional, donde hemos visto que también perdió muchísimas capitales este año, sí. es realmente muy fuerte y yo creo que obliga a una reflexión al interior de su partido, porque es un partido que con el que uno puede estar de acuerdo no en su planteo en los últimos años, pero siempre ha sido importante para la institucionalidad. Entonces yo creo que se debe un debate interno de realmente si el camino que ha tenido en estos años de ser una especie de vagón de cola, de sí. Cambiemos, donde realmente la decisión es la seguía tomando la mesa chica del PRO y el radicalismo acompañaba, digamos, regañadiente, pero terminaba acompañando, si realmente es el futuro que esa fuerza quiere para sí misma, ¿no? Claro, sí, y además también en eso, en cómo se abra la línea de conducción dentro de Juntos por el Cambio, si Larreta, Vidal o si Macri, que todo da a entender que Macri seguiría, pero bueno, todavía no lo sabemos y todo puede ir transformándose, pero sí, evidentemente que hace falta una reflexión para no seguir perdiendo territorialidad por lo pronto, ¿no? Como primer medida coincidimos en que uno puede estar de acuerdo o no, pero como capital político, ir perdiendo territorialidad, evidentemente hay algo que rever. Hay algo que rever. Respecto a lo que vos decís, te apunto un dato de una encuesta que lo mío recientemente, los colegas de la consultora de Rey Desfilador hicieron la siguiente pregunta: ¿usted cree que la UCR debe permanecer dentro de la coalición de Cambiemos o cree que la UCR debería romper su alianza con el PRO para volver a ser una fuerza independiente? Eso lo preguntaron a todos los electores, ¿no? El 43% dijo que debe permanecer dentro de la coalición y el 40% que debe romper la alianza para volver a ser independiente. O sea, te da un empate técnico, ¿no? Sí. O sea, que está como ahí la disputa instalada. Ahora, cuando vos haces la misma pregunta, o mirás cómo da esa pregunta al interior de los votantes de Cambiemos, aclaro, votantes de Cambiemos, no sí. votantes radicales, sí. el 84% de los votantes de Cambiemos cree que la UCR debe permanecer en la coalición. Claro. Entonces, ahí como que la UCR está tironeada entre dos visiones, la visión del electorado general que aspira, donde está dividida la opinión, digamos, hay una misma proporción de gente que quiere una UCR por fuera de Cambiemos de la que los quieren adentro. Sí. Entonces, probablemente porque una parte de esos electores no le gusta votar a la UCR adentro de Cambiemos. Claro. Y la tensión al interior del espacio de Cambiemos, donde la presión por mantener la alianza es más fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera es una fuerza que tiene que procesar esta tensión y articular de cara ya al proceso electoral de 2021 y 2023, pues no nos olvidemos que en 2015 el radicalismo llevó un candidato propio a la presidencia, que fue Sanz, sí. que perdió el paso con Macri, pero este año ya ni siquiera nada. Eso, ¿no? Claro. Y uno, si lo mira en términos de territorio, me parece que no ha sido un negocio del todo bueno, ¿no? Porque ha cedido a muchas capitales, se ha quedado con relativamente pocas gobernaciones. Sí, dentro, hablemos, por supuesto, de un retroceso general de Cambiemos, ¿no? Que después del 2017 pensaba ir por todo en varios distritos y realmente ha retrocedido en general, ¿no? Sí, además que no han tenido espacio en la administración del poder mismo, ¿no? No le han dado mucha cabida más que, bueno, a Guad y hasta ahí, digo, ¿no? En la dinámica del poder en sí no han tenido mucha participación y siempre se lo han reclamado, pero nunca han sido muy escuchados, me parece. Es tal cual, por supuesto que eso ahora va a cambiar porque el Cambiemos vuelve al llano, sí. solamente conserva el PRO, el distrito fuerte de Cava, y bueno, la UCR tiene algunas gobernaciones como la de Mendoza, la de Jujuy, bueno, Corriente que vota el año que viene, pero evidentemente al no tener un resorte del Poder Ejecutivo, al haber perdido Provincia de Buenos Aires y Presidencia, claramente la correlación de fuerzas va a cambiar, entonces hay que ver cómo funciona el interbloque que Cambiemos, ¿no? Claro. Si crecen las presiones para una UCR más autónoma o al revés, se impone la idea de unidad hasta que vuela, digamos, para llegar al 2023 con un frente unificado, ¿no? De todas formas son... es muy prematuro para ver todavía cómo eso se va a procesar, ¿no? Porque sin duda periodo se inicia el próximo 10 de diciembre, va a generar una instancia de debate en el Congreso que va a replantear también toda esta posición de fuerzas, ¿no? Totalmente, y además también la posibilidad, como viene sucediendo, de que cierta ala del radicalismo también se incline más hacia el Frente de Todos que hacia Juntos por el Cambio, o también en la cuestión de tener que administrar y gobernar para sus provincias con un gobierno central que va en ese sentido y que tiene una apertura más dialoguista, pareciera ser. O sea que también eso va a cambiar el escenario, que de aquí hasta las próximas elecciones legislativas pueden pasar tantas cosas, ¿no? Sí, sin ninguna duda, ¿no? Seguro nos vamos a encontrar acá en esta columna analizando cosas muy diversas, hasta tal vez la aparición de nuevos dirigentes, quién sabe, ¿no? Todo tal es posible. Tal cual es como vos decís, ahora hay que ver cómo arranca la nueva gestión, qué tipo de oposición tenemos, porque sí, eso también es importante, digamos, si la oposición es una oposición más de tipo obstruccionista o al revés, más del tipo constructiva, digamos. Sí. Me parece que la democracia argentina, si uno puede rescatar algo en este momento de crisis regional y de golpe de Estado en países vecinos, ha demostrado el vigor de poder sostener una alternancia en el poder. Pues fíjate que Argentina decidió dos cambios de poder en 4 años, ¿no? Sí. Hace 4 años le dio el poder Juntos por el Cambio, Cambiemos, y ahora se lo quitó y se lo dio al peronismo. Sí. Y el sistema lo resistió, digamos, y lo resistió más allá de la disputa fuerte, de una, o ese che, por la procesación fue fuerte, se tiraron con todo. Bueno, pero el sistema lo procesó y lo soportó, ¿no? Sí. No es lo que ha pasado en Bolivia, tristemente. Entonces, para ver un poco el lado positivo de la Argentina, que a veces tanto nos duele, podríamos decir que por lo menos tenemos este tipo de logros. Otro logro que yo marcaría, que es una gran diferencia con respecto a los países vecinos, es que acá la dictadura militar llegó a un proceso a la cúpula militar, ¿no? Sí. Hubo un juicio a las juntas, cosa que no sucedió en Chile, donde todavía la impunidad de la casta militar que tanto dolor causó en el país hermano está totalmente sin tocar en la justicia, ¿no? Bueno, ni hablar de otros países iberoamericanos, ¿no? El caso de España, ¿no? Sí. Que todavía están discutiendo el legado de Franco. Entonces digo, con todos los defectos que tiene nuestro país, nuestra democracia, me parece que hay algunos logros que no son menores y que uno por ahí en estos momentos de crisis regional los pone en otra perspectiva y los tiene que rescatar, ¿no? Sí, totalmente, y está bueno reconocer eso en medio de tanta turbulencia, también reconocer nuestra historia y que en ese sentido el juicio a las juntas y todo lo que se ha avanzado en eso nos permite hoy tener otra configuración. Por lo pronto, estamos complicadísimos en muchas cosas, pero hay algunas otras cosas que ya no están en disputa, como sí en otros países vecinos. Es tal cual. Muchísimas gracias, Norman, por la reflexión semanal que nos permite ir comprendiendo cómo se va tanteando la opinión y no, nos sirve mucho para reflexionar. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.